Aprendamos de lo ajeno. Veamos el pasado. Veamos el presente. Aprendamos de lo ajeno para no vivir en carne propia. Mensajes cerrados de las cúpulas, algunas. Tal vez la senilidad ya se hace presente, y no por edad, sino por fermentación. Vayamos ahora en general a casa, que mañana por obligación a un claustro. Mantengamos un radio de 1 metro promedio entre personas y lava tus manos tan frecuente como puedas y tus estornudos se queden en tu espacio. Cerremos un poco de la economía, un poco, por voluntad ahora, que mañana, su totalidad por fuerza. Imprimamos el papel moneda necesario ahora para solventar lo que sea necesario. Y removamos la senilidad de las cúpulas tan pronto como sea necesario, tan pronto como sea posible. No por edad, sí por fermentación. Y del botón se está haciendo la muestra. Busquemos curas y suavicemos enfermedades. Eliminemos alcohol, tabaco y cualquier tipo de droga. Mantengamos una condición saludable. Veamos el pasado, veamos el presente y aprendamos de lo ajeno para no vivir en carne propia. Piqueillo.